Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Las bienaventuranzas. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan y mintiendo digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas de antes de vosotros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las bienaventuranzas. Jesús sigue viendo a las multitudes con necesidad de su doctrina y sube al monte y se sienta, porque sabe que va para largo el que todos comprendan, el que todos acepten ser de su cuerpo místico, la Iglesia Santa, la perfecta esposa de Cristo, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica Romana, la que guarda la doctrina, todas las enseñanzas de Cristo. Dios no puede ser un pasado de moda, porque Dios no es la moda, Dios es la salvación. La moda, ¿de qué te salva? La moda te esclaviza. La moda del hombre, la mundana. ¿Qué sabe ella de las bienaventuranzas? ¿Tú qué quieres, seguir a Cristo o seguir la moda? Está de moda no creer en Dios. Está de moda hacerte Dios de ti mismo. Y te pregunto, ¿puedes tú mismo salvarte a ti mismo? ¿Puedes tú mismo o ese otro que va de Dios tuyo, puedes salvarte? ¿Qué clase de vida puedes darte a ti mismo, o pueden darte otros hombres mortales como tú, o los demonios infernales? ¿Qué pueden darte? ¿Acaso pueden salvarte? ¿Pueden llevar tu cruz, o te ponen más agonías y cruces a medida de que sigues sus doctrinas? ¿Qué estás haciendo de tu vida siguiendo a Satanás? Mírate, no tienes dignidad. Eres un pobre desgraciado sin la gracia de Dios. Vas muerto por la vida. Vive, vive, únete a Dios. Cristo está sentado en el monte y te cuenta las bienaventuranzas. Ellas son la felicidad y no esas doctrinas falsas. vive en gracia de Dios. Vive por Dios. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.